Volvemos al aire, tenemos en comunicación a Sebastián Palazzolo. Buenos días, Sebastián, ¿me estás escuchando? Buen día, Mario. Bueno, a la audiencia les comento, mañana hay elecciones en Tucumán, Sebastián Palazzolo es un... Él se define como un simple militante, ahora enseguida nos va a dar más precisiones, que apoya a un candidato por una razón que yo creo que deberíamos tomar todos en cuenta, porque es una buena persona. A él le parece que es la persona más adecuada para intendente de su ciudad natal. Sebastián, contanos, ¿qué se elige mañana en Tucumán? Y mirá, hay una gran expectativa acá en Tucumán. La verdad es que rebasó las expectativas porque son muchísimos los candidatos. O sea, vos imaginate que tenés acá en Tucumán 1.043 partidos. Bueno, esa es la cifra que yo leí esta mañana y realmente, menos mal que estaba sentado. ¿Por qué hay tantas boletas? Y hay tantas boletas por el tema este de los acoples. Ajá, ¿podrías explicarnos en resumidas cuentas en qué consiste esto? Acá estamos acostumbrados, acá tenemos ley de lemas, así que estas alquimias electorales no nos son desconocidas. Sí, no, acá desde que se sancionó la ley en el 2007 de los acoples, bueno, se incrementó todo esto de los candidatos y los partidos. Es como que le permiten al candidato, digamos, hacer... Sería como un partido aparte en el cual están avalados, digamos, para candidatearse, ya sea por intendente, concejal y todo eso, no necesitan estar en una lista oficial. A ver, supongamos, ¿no? A ver, si corregime si estoy equivocado. Juan Pérez, candidato a gobernador, ¿sí? Que va, por supuesto, con su lista de diputados provinciales, más un X candidato a intendente. ¿Yo puedo formar una lista aparte con otro candidato? Exactamente, es así. ¿Y eso requiere así de la autorización de Juan Pérez, que es el candidato a gobernador? No, para nada. Ah, o sea que se puede extender hasta el infinito esto. Exactamente, se puede extender hasta el infinito, siempre de acuerdo a los ideales de los candidatos, no sé, yo creo que más a la conveniencia, se fijan mucho en eso, a ver quién es la persona que más gente tiene, que más votos va a llevar, entonces de acuerdo a eso muchos se acoplan, ¿no?, al partido o a la persona, lo que fuere. A esto se le llama acoples, entonces. Exactamente. Sebastián, creo, si no leí mal, que hay más o menos media docena de candidatos a la gobernación de Tucumán. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Pero la elección se cuenta que va a estar muy polarizada. Exactamente. Tenés Mansur, Cano, Bussi. ¿Bussi, el hijo de Bussi? Exactamente. ¿Sigue dando batalla? Sigue ahí firme como la carrió. Sí, exactamente. Igual, de todas formas, los más fuertes son Cano, la fórmula Cano Amaya en Tucumán y Mansur en Saldo. Bien. Según las encuestas, Cano le lleva unos 7 puntos de ventaja a Mansur. No olvidemos que Mansur es el candidato, el delfín de Alperovich. Del oficialismo. Del actual oficialismo. Es el candidato del oficialismo. Cano Amaya, bueno, el acuerdo cívico. Se llama acuerdo cívico. Acuerdo cívico, Amaya. Bien, no, para fijarnos nosotros mañana en los... En algún momento se postuló, o sea, la idea era que él iba a ser candidato a gobernador, pero hizo la alianza con Cano, y bueno, para ponerse más fuerte, ¿no?, y ganarle al Mansur Jaldo. Podemos decir entonces que frente al oficialismo de Alperovich está la Unión Cívica Radical. ¿Quién más detrás, bueno, de la candidatura de Cano? Claro, después tenés por el bucismo a... No, pero detrás de la candidatura de Cano, ¿quiénes han manifestado su apoyo explícito? Además de los radicales, por supuesto. ¿El PRO también está apoyando a Cano? Ah, sí, por supuesto, Macri está apoyando a Cano, es más, vino la semana pasada acá a Tucumán, Le pidió a la gente que no, que lo sigan, que lo apoyen, que lo acompañen. ¿El Frente Renovador, Massa? Massa es como que está un poco más distante de eso, no se metieron en el tema con Cano. La gente está con Massa, o sea, por lo que suena acá, ¿no? Por lo que se escucha acá, también lo apoyan acá, ¿no? Independientemente de lo que haga la cúpula del partido, claro. Exactamente, o viceversa. De todas formas, acá en Tucumán, los candidatos, lo normal, lo que piden, por ejemplo, Cano, pide el apoyo, pero él que dice, mira, como presidente, votalo a quien quiera. Sí. O sea, no se define realmente como que está con Macri o con tal. No hay ese apoyo incondicional. Sí, cosa que a mí me parece muy saludable, ¿no? Porque habla de la posibilidad de un disenso interno. Estamos demasiado acostumbrados. Sí, yo creo que es más porque el radicalismo, o sea, no es un representante a nivel nacional, ¿no? Es como que lo perdió. Sí. Y no se sienten identificados con Macri. Es muy probable que así le resulte mucho. No sé, yo hace mucho que no voy a Tucumán, pero Macri supongo que debe ser casi un ilustre desconocido, más allá de sus apariciones en los medios de comunicación, para el tucumano promedio, ¿no? Sí, es conocido, pero no es fuerte acá en Tucumán. No es fuerte, claro. Exactamente. Es contradictorio, Sebastián, que vos nos contás que esta fórmula, llamémosla opositora, se ve favorecida en las encuestas, pero hace poco en las PASO, los cargos a nivel nacional, prácticamente arrasó el oficialismo. Se da esta convivencia. O sea que hay gente que va a votar a nivel nacional a Scioli y hay gente que va a votar a nivel provincial a la oposición. ¿Es así? Exactamente, tal cual. Qué complejo, ¿no? Es muy, muy complejo. La gente está, no sé si... mareada o... porque es lo que pasa, pero... Sí, hay una sobreoferta, por lo visto. Sí, en realidad, por ejemplo, acá en Bellavista nosotros tenemos, son los 5 candidatos a intendente, ¿no? Solamente 5, pensé que eran más. Aclaro para la audiencia, Bellavista es mi pueblo natal, lo cual parece un chiste del destino porque yo soy oftalmólogo, pero bueno, dejemos los chistes para luego. 5 candidatos a intendentes. El oficialismo presenta más de uno, supongo. No, por supuesto. Tenés el Frente para la Victoria, tenés 2, después uno del Partido Justicialista. O sea, 2 como colectoras del Frente para la Victoria, 1 como Partido Justicialista puro, llamémosle. Exactamente. Y después viene tu candidato. El Acuerdo Cívico, que es Sebastián Salazar. Sebastián Salazar es la persona que vos estás apoyando en este momento. ¿Cuántos años tiene Sebastián Salazar? No, tiene 33 años, es una persona muy joven. Eso te iba a decir. Es abogado. Ajá. Bueno, igual, de todas formas, él milita desde chico, digamos, en el radicalismo con los buenas cantas, como le llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo en la universidad. Bueno, si yo mal no recuerdo, los Salazar son una vieja familia radical de Bellavista, de varias ellos generaciones son ya. De esa cepa vieja de los radicales, sí, así es. Y como son muy buena gente. Como decía Storani, Storani hijo, no Conrado, es gente con muchas derrotas en el lomo, gente que tiene moral de derrota, o sea, pierde y vuelve, hasta que un día... Sí, es gente con mucha convicción, digamos, o sea, están con su partido y de ahí tienen sus ideales bien arraigados. Sebastián, ¿cuántos habitantes tiene Bellavista, más o menos? Bellavista tiene cerca de 30.000. 30.000 habitantes. ¿Vos sabés que si la pusiéramos en Santa Cruz sería la tercera ciudad de la provincia? Ah, mirá. Lo cual nos habla de la concentración de votos, de habitantes, mejor dicho, que hay en una provincia tan chiquita. ¿Cuánta gente se calcula que va a votar en Tucumán en total? ¿Cuánta gente está habilitada para votar? Para votar, Mira, no te sabría decir bien, ese dato no lo tengo. No sabría bien. Pero será un 60% de la población, pongámosle. 69% más o menos de la población. De una población que ya roza, ¿cuánto? Los 2 millones. Mira vos, o sea que en un lugar tan chiquito, más chiquito que el partido de Güeray, que donde está nuestra ciudad. Sí, acá. Vos haces 2 pasos y tenés un candidato a concejal. Sí, me imagino que en una misma cuadra tenés 6 o 7 carteles distintas en cada ventana. Ahí, yo no sé qué tan redituable será ser concejal, porque me imagino que no será un sueldo tan abrumador como para que todo el mundo quiera llegar ahí. Pero por lo visto tiene su atractivo, porque si hay 1040 y pico de listas, supongo que a medida que vas bajando en la escala de cargos electivos... Vos imaginate que acá en Bellavista hay 1010 candidatos para 10 bancas. ¿1010 candidatos? 1010 candidatos concejales para 10 bancas. O sea... No quisiera entrar ese cuarto oscuro, por favor. Imagínate que... Sebastián, se nos está perdiendo la conexión. Por favor, acércate a una ventana, mantenete quieto. No te escuchamos lo último. Dale. 1010 candidatos significa que un candidato puede llegar a resultar electo con poco más de 1000 votos, 900 votos. Sí, no creo que necesite tanto. Yo calculo ni siquiera. Exactamente. Bueno, recién hablábamos de esta necesidad casi imperiosa que tenemos de hacer una reforma en serio del sistema electoral, porque honestamente no me gustaría ser un votante bellavistense que entra al cuarto oscuro y se encuentra con que tiene esa cantidad de nombres. Es imposible siquiera conocerlos a todos. Así que exactamente, es imposible conocerlos a todos. Hay nombres muy así, muy conocido por la propaganda y todo eso que se hacen, pero la verdad es que si uno quiere saber de todos los candidatos, nombres y eso, es muy difícil. O sea, en una ciudad de 30.000 habitantes tenés 1.000 candidatos a concejal solamente. Uno de cada 30 habitantes se postuló a concejal. mira qué dato. No, es mucho. Es abrumador, Bueno, Sebastián... Te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos mucho que nos hayas aclarado un poco. Los santacruceños, por nacimiento o por adopción, a veces nos sentimos mal porque creemos que somos la única provincia en la cual nos han complicado la vida a la hora de elegir. Pero bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, decía mi abuela, ¿no? No, quédense tranquilos que hay lugares que están más complicados. Bien. Les deseamos toda la buena onda para mañana, transmitirle, yo no lo conozco a Sebastián Salazar, pero sí conozco a la familia, transmitirle la mejor onda y le deseo todos los éxitos. Ojalá acá en Tucumán nos ayude y pueda salir este muchacho electo, ¿no? Porque es una buena persona, o sea... Si es como el padre o el abuelo, pongo las manos en el fuego por él. No, es una excelente persona. Nosotros tenemos acá a Luis, nuestro intendente, digamos, que hace 12 años que está. Sí. He escuchado hablar largamente. O sea, con estas complicaciones numéricas, el escrutinio, lunes tarde, martes de madrugada, recién vamos a tener una cifra clara. Yo calculo que sí. Bien, bueno. No va a ser bastante, porque hay mucha cantidad de postulantes. Entonces, a los ansiosos como yo, que a las 18:01 empezamos a consultar los resultados vía online, les advierto, tómense un Lexotanil y esperen. Porque calculo que a las 12 de la noche habrá alguna tendencia. Sí, para los cargos altos, digamos, pero los concejales van a sufrir una semana antes de saber si entraron. Otros con las caras largas. Sí. Bueno, ojalá se nos vea a nosotros y bueno, podamos salir del pozo acá en Bellavista, ¿no? Ojalá, Seba. Te mandamos un abrazo desde Río Gallegos, casi en la otra punta del país, y bueno, veremos qué nos deparan estas nuevas elecciones. Un abrazo grande a toda la gente de Río Gallegos. Muchas gracias, buen día. Bueno, este fue Sebastián Palazzolo, militante que no se identifica con un partido en particular, sino con un candidato. En medio de esta semejante sobreoferta de candidatos debe ser muy difícil elegir a alguien, ¿no? Mil candidatos a concejal. Mil candidatos a concejal. Mil diez. En una ciudad que tiene 30.000 habitantes. O sea, prácticamente basta con ir a inscribirse. Es mucho. Hace unos años se proponía, creo que esto, un sistema parecido se utiliza a la hora de elegir al equivalente de los concejales en algunas ciudades de Estados Unidos. En Estados Unidos, para ser candidato a el equivalente de concejal, que no recuerdo cómo es el nombre en inglés, basta con ir a inscribirse en un registro público. Pero se hacen primero las primarias. Entonces, supongamos, en este pueblo de 30.000 habitantes se presentan 1.010. Se hace la depuración. Se hace una depuración y quedan 100. Y sobre esos 100 se elige. Pero realmente no quiero imaginar. Me gustaría tener una foto, después la voy a buscar, de una persona entrando a un cuarto oscuro y viendo esas listas de. O sea, esa colección de boletas que completan 1.000 nombres solamente de candidatos a concejal. ¿Cuántos concejales dijo que se eligen? Son 10 concejales. 10 concejales. Son 102 boletas. 102 boletas. Solamente de concejales. Después, intendentes. Bueno, o sea, hay 5 o 6 candidatos a intendentes, cada uno con su boleta con sus boletas colectoras. Además, los diputados provinciales. Tucumán tiene una unicameral, el sistema es parecido al de acá. Una parte se elige por representación proporcional y la otra por, no se llama diputado por pueblo, pero sí por jurisdicción. Más gobernador y vicegobernador. La verdad que esto sí que es complicar la vida de la gente. Claro. Hablando mal y pronto, mucha gente va a ir mañana y no va a tener idea de lo que votó. No jodamos. Mucha gente va con la boleta en el bolsillo. Ojalá. Pero el que fue a decidir al cuarto oscuro no va a votar según sus convicciones, sus creencias o sus preferencias. Va a votar la que esté más a mano, la que tenga colores más bonitos. Y si no, aparte la cola va de. Si el tipo va a elegir ahí en la mesa... No, terrible. Termina la votación a las 12 de la noche. Y si alguna autoridad electoral nos está escuchando en Tucumán, porque esto sale también por internet, prohíban la entrada con celulares, porque no solamente el tiempo para elegir, sino que la gente se toma sus minutos para hacer la fotito. Sí. ¡Ay, Dios! Eso debería estar prohibido en el Código Electoral. Bueno, vamos a una pausa, Muro. Seguimos luego con el programa. Comienzo espacio publicitario. Viví la mañana de la radio siendo el protagonista. Participa con tu opinión de los programas y sumate al éxito de nuestra ciudad. FM Río Gallegos y vos. Cada día más. Juntos. Tonieto, algo bien nuestro, pizza a la parrilla y mucho más, cocinadas a las brasas, super sándwich, en vez de pan lleva pizza, pizza nesas, milanesas con distintos sabores de pizza, gran variedad de sándwich, calientes en pan casero o árabe, y además todos los sándwich llevan papas fritas de regalo, Vélez Arfiel 745, Tonieto, delivery al 463-721 o al 425-975, de martes a domingos, abiertos hasta las 12 de la noche. ¿Estás por hacer trabajos en tu casa? Entonces tenés que pasar por Costa Materiales, que te ofrece la mayor variedad y estilos en cerámicos, griferías y sanitarios. Como siempre, con todos los materiales para la construcción, ladrillos, hierros, chapas acanaladas, cemento y con la mejor atención de especialistas y con ofertas cada semana, con todos los medios de pago. Costa Materiales, en la tradicional esquina de Perito Moreno y Sapiola. Y no dejes de hacer tus consultas llamando al 422-579. O al 420-830. La reconocida marca Pampero ya está en Río Gallegos. Mucho más que ropa de trabajo y de seguridad industrial. Acérquese a Kirchner 1724 y podrá apreciar todo lo que Pampero Uso Intensivo le ofrece. Ropa urbana para hombres y mujeres. La nueva modalidad Pampero Infantil. Y toda la tradición de una marca bien argentina. Pampero.